¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. En esta oportunidad estamos grabando el programa porque por razones ajenas a nuestra voluntad y que son propias de la estación, no pudimos hacerlo en directo, pero lo hacemos igualmente felices para llevarles algunas cosas interesantes que les vamos a comentar. Vamos a partir por algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que les vamos a comentar que están pasando en nuestro país y que no podemos dejar sin comentar porque son cosas que salen de lo común. Por ejemplo, Carabineros está armando a los narcotraficantes. En 3 años, Carabineros perdió oficialmente 74 armas de alto calibre y 185.000 municiones. Luego que Carabineros otra vez fueran pillados perdiendo armamentos y que de manera sospechosa no hicieran nada en un funeral narco. Un reportaje de Chilevisión denunció que en solo 3 años Carabineros ha perdido oficialmente 74 armas de fuego de alto calibre y 185.000 municiones, las que por supuesto van a parar directamente al crimen organizado y los narcotraficantes. Parte de la investigación de este tema señala que el pasado 6 de junio del 2018, el cabo de Carabineros Óscar Galindo, a pesar de que esta no es noticia nueva, pero está completado el circuito, por eso estamos haciendo un poco de historia de la noticia, pero no es que estoy leyendo una noticia antigua. El pasado 6 de junio del 2018, el cabo de Carabineros Óscar Galindo, de 29 años, recibió 2 disparos en la cabeza perpetrados por una subametralladora UCI en medio de un operativo policial en La Pintana. Su muerte, provocada por un arma de guerra, abrió el debate en torno al poder de fuego que tienen los grupos narcotraficantes. La pregunta viene, ¿de dónde sacan las armas? Ahí está el problema. Un año antes de este deceso, en un allanamiento a un narcotraficante, la policía encontró una subametralladora UCI, el mismo modelo que dio muerte a Galindo, cuyo número de serie arrojó un dato preocupante. Estaba registrada en la Escuela de Carabineros. Saque usted sus conclusiones. ¿Cuántas armas más ha perdido entonces Carabineros? Según los datos solicitados por Chilevisión Noticias a través de la Ley de Transparencia, entre el 2016 y febrero del 2019, la Policía Uniformada ha extraviado 74 armas de fuego fiscales. De ellas, a 54 se les ha perdido el rastro en cuarteles o comisarías. Pero hay algo más preocupante aún, el alto poder de fuego de estos extravíos. 34 de estas armas son pistolas de 9 milímetros, o sea, de grueso calibre. Otros 34 son revólveres, 2 son escopetas y 4 son subametralladoras, como la que le dio muerte a Galindo. A estas armas se suman las 185.000 municiones que están perdidas, según constató la Contraloría General de la República tras realizar una inspección en 2 recintos policiales. Es imposible que se pierda una habitación completa con cajas de tiros. Es la declaración del contralor. Entonces, por esto que Carabineros no toca a los narcotraficantes. Son socios comerciales, ya que los protegen y además le venden armas. Es tiempo de que asumamos que tenemos una policía absolutamente corrupta, donde lejos de darle aún más poder, como quiere el gobierno y la derecha, hay que quitárselo e intervenirlos por completo, ya que de no hacerlo, vamos directo a transformarnos en México. Y de verdad que México es la ley de la selva. Entonces, allá los narcotraficantes tienen más poder que la policía, hacen lo que quieren. ¿Cuántas desapariciones ustedes han sabido de personas que mueren completas y que nunca más se sabe? Los narcotraficantes hacen de las suyas ahí. Entonces, hay territorios que tienen absolutamente tomados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Formar grupos poderosos de narcos. Y esto no hace más que confirmar la corrupción de Carabineros. Ya tenemos el caso de todos conocido, el Paco Gate. Esto de la venta de armas, lo mismo está pasando en el ejército. En el ejército denunciamos que hace un tiempo atrás un oficial había dicho que habían personas del ejército que estaban vendiendo armas a los narcotraficantes, y en vez de aplaudirlo, como hubiera sido lo lógico, si es que la institución fuera honesta y limpia, lo tildaron de traidor. Entonces, quiere decir que toda la institución está coludida en este tráfico de armas a los narcotraficantes. Nos están llevando a un callejón sin salida, donde le están dando armas a los narcotraficantes, que van a tener un ejército paralelo. Para allá vamos, con esto que hace Carabineros y el ejército. Eso no se puede discutir, digamos. Es cuestión de mirar a los países vecinos nomás. México, Colombia, por ejemplo, son muestras de esto. Ahora, el Sindicato de Periodistas de La Tercera, y esto es gravísimo, denuncia que los obligan a alterar las noticias. A través de un comunicado de prensa que dio a conocer el diputado Renato Garín, el Sindicato de Periodistas de La Tercera hizo una gravísima acusación. A través de un comunicado de prensa, el sindicato número 3 de periodistas y afines del grupo COPESA denunció que a través de instrucciones de los editores se les ha indicado que deben manipular la información para poner en la opinión pública determinadas tesis relacionadas con los desmanes que se han producido en el despertar social que vive nuestro país. El escrito viralizado por el diputado de Revolución Democrática, o sea, del Frente Amplio, Renato Garín, explica lo sucedido con la nota publicada el pasado 28 de octubre. Claro, pero esta noticia es nueva, digamos, esto empezó en Noticia en Desarrollo, con el título Policía identifica a uno de los autores de los incendios en las estaciones del metro, donde se exponía la tesis en esa noticia falsa de que grupos extranjeros habían actuado en el ataque a las estaciones y vagones. Horas después, la Fiscalía descartó la información y la tachó de falsa. La Fiscalía, que está investigando el tema del metro, produciéndose un ataque en las redes sociales al periodista Sebastián Bedoya, que es el editor, quien había recibido la orden directa del director del diario, Álvaro Sayé. Entonces, esto es de la mayor gravedad, porque buscaron de alguna manera encasillar, le dieron un culpable a un caso que estaba en estudio. No había ninguna, estaba en proceso investigativo. De hecho, es tan curioso que no han encontrado ningún culpable hasta la fecha. Porque si lo hubieran encontrado, habría salido en todas partes y lo habrían colgado, yo creo, a la vista de todo el mundo. Lo habría sido señalado por todas partes. Entonces, aquí es muy claro, digamos, nosotros hablamos de este tema muchas veces. Sabemos que las estaciones del metro no fueron quemadas por los manifestantes. Tengo la certeza absoluta de eso. Tengo muchos videos, pero muchos, muchísimos, más de 10, donde se constata que las estaciones que estaban en ese entonces custodiadas por militares y carabineros fueron solamente, mal podrían haber sido incendiadas por los manifestantes. Los únicos que habían ahí eran carabineros y militares. Entonces, querido auditor, saque usted sus propias conclusiones, si no somos tontos. Hay que tener dos dedos de frente. Tengo videos donde la gente grita, los carabineros están incendiando el metro. Tengo videos donde aparecen los carabineros solamente entrando ahí, que no dejan entrar a nadie a las estaciones del metro. Tengo declaraciones de un ingeniero de mantención del metro, que trabajó muchos años y que dice que el tipo de atentado que hicieron ahí son gente que conoce mucho el funcionamiento del metro y de cómo afectarlo técnicamente, y que hay que usar productos especiales porque ni siquiera el combustible, ni siquiera la benzina sirve, porque son productos todos ignífugos, materiales ignífugos, especialmente pedidos por la licitación en su oportunidad. Entonces, no era fácil quemar a estaciones del metro, al menos para inhabilitarlas. La carcasa de las estaciones exteriores a lo mejor lo puede hacer otra persona, pero la estación en sí e inhabilitarlos, eso es un trabajo de especialistas, un trabajo de gente que conoce bien el funcionamiento del metro. Y esto también lo confirmó el presidente del sindicato de trabajadores del metro, con quien pudimos conversar. Lo entrevistamos, de hecho, él forma parte de Unidad Social y lo pudimos entrevistar y le preguntamos justamente sobre este tema y él nos confirmó lo que estoy diciendo. Así que esto, como les decía, queridos auditores, es de la mayor gravedad, que derechamente están invitando a los a todos a los periodistas, a todos que manipulen la información. Por eso siempre hemos hablado de que no vean televisión abierta por ningún motivo, porque la televisión miente. Es vergonzosa la televisión abierta, es repugnante, esa es la verdad. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Vamos a continuar con el tema que estábamos hablando y que hemos estado empezando a desarrollar, digamos, pero que a veces por nuestros auditores, que por cierto le dan vida al programa y que son la razón del programa, a veces no nos dejan, en buena lid, digamos, que me alegro que sea así, a veces no nos dejan terminar los programas y terminar los temas que hemos planteado para un programa. Y en ningún caso esto es una queja, todo lo contrario. Así que agradecemos a los auditores que nos hacen preguntas y además son auditores que siempre hacen buenas preguntas y son personas que conocen el tema, no son personas ignorantes las que preguntan por el tipo de preguntas que hacen. Se nota que no son personas ignorantes. Entonces nosotros nos enriquecemos con sus preguntas y el programa en el fondo lo hacemos entre los auditores y nosotros. Así que felices con la intervención de ustedes, queridos auditores. Entonces, empezamos a hablar del anticristo ya. Y para entrar de nuevo en el tema, todo lo que vemos en nuestro mundo es del anticristo. Nuestros gobiernos, nuestra vida diaria, la lucha, el marketing, el respeto a la economía por sobre la vida, el mundo de la droga que los gobiernos avalan y promueven, los presupuestos de defensa que crecen y crecen, el desarrollo de armas destructivas cada vez mayor, es decir, perfeccionamos el asesinato, la disminución de la población a través de las enfermedades, vacunas, guerras, hambre, las estelas químicas, la promoción del aborto, tantas aberraciones que hay en este mundo, por ejemplo, como la trata de niños y niñas, la pedofilia, la venta de niños en Gambia, que lo mencionamos en el programa pasado o antepasado, una cosa horrible, que las personas compran un niño de 2 o 3 años como un verdadero muñeco, y ese niño no es persona, es para el uso de una persona degenerada, enferma, millonaria, y después es desechado. Eso para mí es una cosa que no tiene calificativo, mi vocabulario no tiene adjetivo para eso. Yo lo encuentro, pero es lo más horrible que existe, porque eso es, y contra inocentes, todavía niños, pero eso es deshumanizar, es transformar niños que son humanos en cosas. Es una cosa que no tengo palabras, de verdad. Y el tráfico de órganos, donde se sacan los órganos de los niños estando vivos, porque es una falacia eso de que los órganos, cuando a uno le preguntan si está de acuerdo con el tráfico de órganos, evidentemente que no estoy de acuerdo con el tráfico de órganos, porque hay que hay que informarse para darse cuenta que la persona donante de un órgano tiene que estar vivo. Entonces, claro, yo puedo dar un riñón y me mantengo vivo, pero si doy el corazón, no dejo de estar vivo. Entonces, me tienen que matar. Entonces, y lo que hacen estas mafias de tráfico de órganos es que definitivamente esos niños que son secuestrados y raptados y que nadie reclama, les sacan los órganos y los venden a los países del primer mundo, en suma, que van entre los 50 y los 150 mil dólares. Entonces es muy buen negocio y la vida humana para el hombre no vale nada. Por eso que este mundo está destinado, esta civilización está destinada a fenecer. Y es poco el tiempo que nos queda, porque las aberraciones que vemos, que por supuesto no salen en la televisión y nunca van a salir en la televisión, son horribles, cada vez más, hay que informarse nomás. El tráfico de sangre humana también. Se les saca la sangre a los niños hasta que mueren. En fin, hay niños que se les sacan los ojos para que sean mendigos más efectivos. 30.000 niños que mueren de hambre todos los días y de sed. 400 millones de niños que trabajan en trabajo forzado en países del tercer y cuarto mundo. Entonces, estamos tan acostumbrados a vivir con esto que parece que no lo vemos. Este mundo realmente ya no da para más. Y el anticristo se mueve veloz en el teatro de la guerra. Por ahora está disfrazado, pareciendo una figura insignificante. Se mueve de país en país con sus artimañas, aunque empuja la guerra a conflictos más aterradores. Aún no es el tiempo para que su voz se escuche públicamente, pero ya en periódicos europeos, rusos y del Medio Oriente, su fotografía es visible. Mas los periódicos americanos aún no lo han tocado, pues él teme este reconocimiento. Pero este momento no está lejos. Ya está aquí, y lo que ha sido la vida de ustedes muy pronto lo dejará de ser. No podemos comprender lo que tendrá lugar. Esto que les acabo de leer se refiere a un mensaje recibido por una vidente que se llama Mary Jane Evan, una vidente irlandesa. El anticristo ha sido anunciado, mas no se dejen engañar. Él no ha nacido de mujer. Él escoge la apariencia de quien es amigable y benigno. Las referencias a su lugar de origen y a lo que vestirá son engañosas. Quiero que todos mis hijos sepan que él existe. La economía del mundo sufrirá el colapso. La falsa paz se acerca. De esta falsa paz, el anticristo ascenderá en poder absoluto, esparciendo su perdición por toda la tierra. No se dejen atrapar en falsas promesas, falsas palabras. Piensen solo en Dios. Esta falsa paz, la economía sufrirá el colapso, ya lo estamos viendo. Estamos próximos a eso. La economía, el principal país, la principal potencia económica del mundo, tiene una deuda de 23 billones de dólares, que no son 23 mil millones de dólares, son 23 millones de dólares, que es superior a su PIB. Entonces, es una deuda, y lo único que hacen es emitir circulante, dinero, y eso está a punto de reventar. Entonces, con la caída de la economía norteamericana, producto de esta deuda que tiene con la Reserva Federal, el colapso económico se acerca. Con el tema de la enfermedad del coronavirus en China, también el colapso se acerca. En fin, hay tantas cosas que de las cuales es sensible la economía, que puede en cualquier momento caer. Y se dice que va a caer pronto. Los especialistas dicen que va a caer este año o el próximo más tardar, porque no da para más. Y cuando venga la caída de la economía, vendrá junto con ella el hambre y la guerra. La guerra generalizada. No estoy hablando de las guerras que hay ahora, porque estamos en guerra en este momento. Entonces, ha llegado el momento del cisma. Pronto pasará el momento en que la verdad de mi hijo será tan distorsionada que todos quedarán atrapados. El momento ha llegado y ustedes se niegan a creerlo. El mundo muy pronto será estremecido desde sus cimientos. Pronto verán, y esto se lo hemos dicho muchas veces, pronto verán el fin de las estructuras del mundo, tal como las conocen. Los gobiernos se derrumbarán, las economías serán aplastadas, y entonces surgirá la unión de la economía mundial, y será el reino del anticristo, una sola economía marcada por el signo de la bestia. Miren a la disolución de la estructura mundial y sepan que las profecías que están en la Biblia, todas estas, se están cumpliendo. ¿Y por qué creen ustedes, queridos auditores, que en Inglaterra y en Estados Unidos la Biblia está prohibida y en países nórdicos también? Porque el anticristo, a través de sus seguidores, está prohibiendo esto para que la gente no se entere del cronograma que tiene él, porque ahí está descrito con pelo y señales el anticristo, la cronología de la obra del anticristo en este tiempo. A las puertas está el que viene a lanzarse sobre mi pueblo, dice el mensaje, para tomar el poder mediante la mentira y el engaño. El anticristo, la carestía a los que viven con una fe débil, a tomar el camino equivocado, se venderán y sufrirán sellando su cuerpo por un poco de pan que no saciará el hambre. Al contrario, esta penetrará las entrañas sin encontrar alivio. Vienen tiempos difíciles en que se confundirán el trigo y la cizaña. Eso estamos viéndolo ya. El trigo es la gente que actúa bien con la verdad, y la cizaña es la gente que vive el engaño permanente, que mienten y mienten. ¿Acaso no lo estamos viendo acá en nuestro país también eso? Hoy día la mentira y la verdad tienen el mismo valor. La gente la manipula y la maneja con una soltura de cuerpo que no les da ni vergüenza. Y los enviados por el maligno querrán llevar por sendas equivocadas a los míos. Se levantarán con falsos profetas para causar confusión, negando a mis fieles instrumentos, para levantarse ellos mediante la mentira. Nuestra Señora de las Rosas, Virgen de Bayside, en Nueva York, dice: tened cuidado, hijos míos, pues el maligno vendrá pronto. Se proclamará a sí mismo como el Cristo. Su nombre os lo he mencionado antes. Maitreya, el anticristo. No lo escucháis, pues es falso. El falso Cristo, el Mesías falso. A pesar de eso, será aceptado por el mundo. Así que, bueno, ahora, aquí hay una cita bíblica que la quiero comentar, mencionársela y comentarla, donde se hace alusión a esto, y vamos a hacer una pequeña explicación teológica de esto. Esta es la segunda epístola de Tesalonicenses, de Pablo a los cristianos de Tesalónica. En el capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Claro, porque eso ocurrió hace 2000 años, ¿cierto? En ese momento ellos pensaban que el Señor iba a llegar pronto, porque el templo del que habló Jesús fue destruido justamente en el año 70, y esto es aproximadamente en esa época. Entonces, el año 70 después de Cristo fue destruido por el emperador Tito, o el general Tito, perdón. Y como él hablaba de que ese templo iba a ser destruido, ellos pensaron, y todos pensaban, los cristianos, de que Cristo estaba por volver. Entonces Pablo les hace esa aclaración. Y aquí viene lo más importante: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es el tiempo del engaño, la mentira, que es lo que estamos viviendo ahora. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, Ese es el anticristo, justamente. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estoy leyendo textual el texto bíblico. O sea, haciéndose pasar en este caso por Cristo. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Cuidaos con estos falsos profetas. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad es la maldad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, teológicamente hay algo que lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya vamos a comentar eso de que lo detiene. Entonces, dice el versículo siguiente, se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor, el verdadero Cristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso era lo que quería mencionar. El anticristo es el hijo de Satanás. Ahora, y él se va a encarnar en una persona. Se está encarnado ya en una persona, pero todavía no se hace público, porque no ha llegado el momento. Hay algo que le molesta, que tiene que ser quitado de en medio, dice aquí la escritura. Aunque ustedes no lo crean, queridos, nosotros hemos sido categóricos para condenar las religiones. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque las religiones no son espirituales, no hablan de la enseñanza de Cristo, no son verdaderas, solamente son mecanismos de control del poder. Pero la escritura es una cosa que no tiene nada que ver con las religiones. Todas las religiones se aprovechan de la escritura y la usan hacia su favor. Los mormones, los evangélicos, los adventistas, los protestantes, los católicos, todos igual. Entonces, pero hay algo aquí que tengo que decirles que existe, a pesar de que la religión católica es la gran ramera, está llena de pecados. Ha matado a 80 millones de personas durante 8 siglos en la Inquisición y las Cruzadas. A pesar de que los curas son pedófilos, a pesar de que la mayoría de los curas son corruptos y asesinos, criminales, a pesar de que de todo eso, Cristo, en su infinito amor y misericordia, le dejó, cuando él dejó la celebración de la Eucaristía, dejó su presencia en la Eucaristía, en el pan. Y eso es indiscutible porque está demostrado científicamente. Muchas veces se ha manifestado en una hostia consagrada sangre y se ha manifestado un trozo de carne. Muchas veces son conocidos los milagros del anciano, por ejemplo, en Italia, por ser uno de los más destacados, pero hay muchos. Incluso al Papa este, no es que yo lo esté defendiendo, pero no es por el Papa, sino por lo que representa la ceremonia, le apareció sangre en la hostia. Entonces, esa presencia de Cristo en la Eucaristía es lo que detiene al anticristo para que se manifieste teológicamente. Para eso tiene que venir la modificación de la ceremonia eucarística, donde tendrán que eliminar esta parte de la ceremonia para que ya no esté quien impide la manifestación del anticristo. Por eso que siempre se ha dicho que van a destruir la Eucaristía, la misa, van a cambiar las celebraciones, van a hacer cualquier cosa dentro de la iglesia menos una misa, porque a pesar de que los curas son corruptos, a pesar de todo eso, Cristo igual se manifiesta por su infinito amor. Porque si no fuera así, ya estaríamos todos muertos. Entonces,

es mentira. El primer aval a los extraterrestres, a este mensaje, lo dio justo el primer ministro ruso, que quizás ni siquiera él se dio cuenta lo que dijo en aquel momento, pero lo dijo. Teníamos un interesantísimo audio del estigmatizado y contactado Giorgio Bongiovanni, que fue entregado aproximadamente el año 2013. Hay otra intervención de los extraterrestres posible, si es que el alto libre albedrío del hombre, la locura humana, comete el error de hacer uso de las bombas nucleares. Aquí tenemos. Ellos son prontos a intervenir con armas cósmicas que la usan solamente para una extrema defensa y nunca para atacar a nadie, o por otra motivación, que es la siguiente: preservar en la vida de los planetas, y en este caso de nuestro planeta, porque sí, puede explotar

que hemos llenado los Europa ha llenado los desechos atómicos, todo el país de África, bajo tierra de África, está lleno de desechos, de todos los desechos nucleares que le hicieron poner en Libia, en Somalia, en Etiopía, en Eritrea, estos mierdas que lo atacaron a él. Perdona, nos quedamos... mi rabia. No, yo soy uno, soy sediente de justicia y pido al padre Adonai de aniquilar a esta civilización nefasta, absurda. Por esto nos estamos muriendo todos de cáncer. Todos y golpean a los débiles. Y por esto el Cristo nos recomienda fortaleza, porque si nosotros somos fuertes adentro, las células se fortalecen y resisten al ataque de la radiación, porque todo el mundo está radioactivo, porque los desechos nucleares están expandidos en todo el mundo, menos en Europa, pero también empieza también aquí. Descubrí que en Sicilia, en mi tierra, adentro de una minera, están metidos toneladas de desechos radioactivos. Acerca de Palermo, a 80 kilómetros. Es la verdad y la denuncia. Si me van a matar por esto, no me importa. Pero cuidado. Si me matan esta vez, el padre revuelta la tierra de arriba abajo. Solamente haciendo algo a favor de la vida nos aleja de la contaminación. Todo lo que vivimos todos los días, desde el trabajo, obviamente, a hacer las compras, pagar los gastos y viajar o tener una pareja, un hijo, cualquier cosa tiene que finalizar al Cristo y a su misión, no es que nos perdemos solamente en el sentido espiritual, que es lo peor de todo, pero vamos a morir físicamente, nos enfermamos todos. Esto es una verdad absolutamente cierta de lo que me han dicho nuestros maestros cósmicos. Por esto grito y encomiendo a todos los hermanos de las arcas de estar activos diariamente, porque si no, el cáncer nos agarra y morimos todos. Bueno, queridos auditores, ahí teníamos un audio muy interesante que lo podemos comentar en el próximo programa porque da para mucho. Así que, queridos auditores, los dejamos y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.